sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a los compañeros del 26 de la Unidad Popular. Estamos en la audición del 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, quien les habla, Martín Andrada, de Paysandú. ¿Qué semana estamos asistiendo, ¿no? ¿Qué mes estamos asistiendo los uruguayos? Estamos asistiendo a una situación de país que no nos imaginábamos, producto de esta pandemia. Un país que ha aumentado su parálisis. Lo han manifestado en las audiciones anteriores los compañeros con lujo y detalles, los números estadísticos de cómo se encuentra el pueblo uruguayo. Gravísima situación. Situación que se agrava porque el pueblo uruguayo ya venía padeciendo situaciones alarmantes, denunciada por la Unidad Popular en sus 5 años de actividad parlamentaria, con nuestro compañero Eduardo Rubio al frente y su equipo parlamentario, que también, producto de las denuncias y sabiendo el estado de situación, también desarrollábamos un conjunto de propuestas que fueron desoídas por todo el espectro político, quedando en soledad. Ahora decimos, en soledad no quedó la Unidad Popular, en soledad y sin respuesta quedó el pueblo uruguayo. Hoy, producto de la continuación de una política económica llevada adelante por la derecha tradicional, continuada por el progresismo y profundizado por el gobierno multicolor. En esta semana escuchamos múltiples propuestas, opiniones de referentes del progresismo y de los distintos ámbitos sociales, que aquí, que allá, cómo encarar la situación y salida de emergencia social. Sin duda, estamos presenciando un verdadero show de oportunismo. Y no lo decimos por las medidas o propuestas que se dicen. Lo decimos porque durante 15 años no se hizo prácticamente nada por la fuerza política que estuvo en el gobierno con mayoría parlamentaria. Y también quienes están al frente del movimiento sindical mayoritario cumplieron un rol de beneplácito con el gobierno progresista y actuando muchas veces de bombero, de extinguidores, de algunas voces que se alzaban denunciando lo que pasaba con la clase trabajadora de este país. Ahora bien, claro que molestan las medidas del gobierno multicolor. Ahora, compañeros, esperábamos otra cosa. Esta es la derecha pura, en su esencia. Claro que va a defender el capital. Claro que va a decir, como lo dijo anoche, sus expresiones, que no va a agravar al capital, que va a ser su aliado perfecto. No esperemos otra cosa. Dicho y hecho, lo dijimos, compañeros, es momento de aprovechar estos momentos para levantar nuestras banderas, banderas que nunca renunciamos y que hoy nuestro pueblo está pidiendo, está necesitando. ¿Qué mejor obra para anunciar? ¿Qué mejor obra para inaugurar? ¿Qué mejor obra para promover? ¿Qué mejor obra para prometer? Obras que tengan que ver con un proyecto que atienda las necesidades de alimentación, pero con alimentos que se produzcan en nuestra tierra, con nuestras manos, en cantidad y en calidad. Eso es soberanía alimentaria. ¿Cómo nos vamos a ser capaces de alimentar a nuestro pueblo? No nos falta nada. Tierra, agua, sol, mano de obra. Se hace urgente e imprescindible un frigorífico nacional. Desarrollar la industria pesquera. ¿Cómo nos vamos a poder desarrollar un plan de vivienda para dar respuesta a la demanda de trabajadores que no acceden a un plan de vivienda? ¿Y si será injusto este sistema que obreros de la construcción no tienen su vivienda? Vaya si aquí hay para solucionar problemas, no solo de vivienda, de calidad para nuestra gente, sino traponer trabajo en serio. Ahí damos respuesta a la gran desocupación que existe y para tener una salida. Urgente se hace implementar un sistema único estatal y público de salud que atienda como corresponde las necesidades sanitarias y que se dejen de lucrar con la salud del pueblo. Acá están. Estas son derechos humanos esenciales. Esta sería la mejor obra para promover, para saber, para hacer. Pero ¿saben una cosa? Solo la UP lo puede hacer. Solo nosotros, multiplicando en cada rincón del país, que hay que hacerlo, que se puede. Convencidos estamos de nuestro proyecto, que siempre miramos por nuestro pueblo, por los que menos tienen. Es hora de empezar a multiplicar esto. Es hora de decir. Es hora de promocionar. Es hora de organizarnos. Compañeros, en estos momentos que no podemos desarrollar una actividad militante activa como nos gusta a nosotros, mano a mano, recorriendo barrios, ferias, casas de familia, debemos potenciar otras herramientas que están ahí a las órdenes y que muchas veces la utilizamos con otros fines, pero hoy hay un fin, un propósito esencial: las redes sociales. Y a este propósito esencial la debemos utilizar no para pelear, sino para promover las ideas, nuestros proyectos, dar a conocer más a nuestros compañeros, difundir y exhortar a escuchar a nuestra radio, la imprescindible, la 36. Es tiempo, es ahora. Debemos multiplicar las distintas entrevistas que en la radio hace y que los compañeros llevan adelante una labor militante extraordinaria. Hoy, por las condiciones actuales, nuestro diario La Juventud solo está saliendo como semanario, herramienta importante para mantener el vínculo con nuestros compañeros. Por eso, compañeros, decimos nosotros y exhortamos que estos fines de semana, que sean cientos y por qué no miles, lleguen a manos de compañeros el diario La Juventud. Esta es también una tarea a potenciar. Vaya qué importante es nuestro diario, que se ha desarrollado durante tanto tiempo y que ahora más que nunca tiene que, en estos tiempos de que nos tenemos que cuidar. Pero sí debemos llegar a muchos compañeros. Este diario que nos ayuda a urbanizar, a mantener el vínculo, a formarnos, a donde hay información que no encontramos en ningún otro lado. Esa es nuestra tarea. Y vaya también que es importante decir que también nos ayuda a financiar nuestra actividad política. Y por eso debemos multiplicarlo, y que tienen que ser miles. Ese es nuestro gran propósito, y que tenemos que decirle a los compañeros que es una tarea imprescindible. Compañero, vamos a ir dejando por acá, sino antes de saludar a todos los compañeros que se encuentran a largo y ancho del país dando la mejor de sí para enfrentar esta situación. Nuevamente nos pone a prueba. Sin duda que nos pone a prueba, pero que vamos con nuestra militancia, con nuestro compañero, con nuestro temperamento, vamos a salir adelante. Un apretado abrazo, y en especial a los trabajadores de la salud y a todos aquellos que se organizan a partir de las ollas populares para atender a los que más necesitan. Vamos dejando por hoy. Salud, compañero. Será hasta la próxima.